Que no decaiga, que no decaiga. No decaiga. Sí, ya. Cuando mira que no quería nada, papá. Cuando pensamos que va a ser la cosa. Que lo venía a echar de papi. La cosa se piensa. La cosa se piensa. Te extraña, llamo y no contestas nada. Últimamente ni el licor me engaña. Sí, me veo otra más. Yo que a veces me sienta solo. Tú ya pasaste y eso es todo. Tenías oro y ahora tienes lodo. Sí, me veo otra más. Estás en mi cuerpo, te extraña. Llamo y no contestas nada. Últimamente ni el licor me engaña. Falta. Tengo alguien que araña mi espalda. Quédate con aquel que te engaña, gata. Aquí no vengas por nada. ¿Cuántas veces me puse a pensar que no era bueno? ¿Cuántas veces pensé en el final de este cuento? Miles y miles de veces probé tus movimientos y al final me tomaste por los cuernos. Y no te equivoques, aquí no hay más que recuerdo. La vida sigue igual y ahora es mi momento. Espero que la vida a ti te pueda perdonar. Mientras que el bartender me sirve otra más. Quiero parar y comenzar un nuevo juego y terminar con tu triste recuerdo negro. ¡Me engañaste!